quiero que vuelva como un niño lo finde. Desde que te has ido no hacen gracia los chistes. Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte, buscando a ver si encuentro alguna como te entiende. Mi niño, eres la prota de mis canciones tristes. No puedo cerrar los ojos mientras te me desvistes. Tú dile a las demás que no me quedan más chicles. Solo te doy a ti el amor, es así de simple. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Se me congela el mundo siempre que nos vemos. Discutir contigo como un tiroteo. Y pienso en morirme el primero. Morirme el primero.